Durante el siglo XX, la civilización ha avanzado más que en los milenios anteriores. Ahora el mundo nuevo de los escritores futuristas llama ya a la puerta. Y sin embargo, no debemos olvidar que existen aún salvajes sobre la Tierra. Hombres cuyo nivel social no ha pasado de la edad de hierro. Seres cuyo nivel moral se ha quedado en el instinto de la junta. Seres primitivos que viven en un mundo civil esperado por...